confiarme por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón. Perderte es perderme después. Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Ya no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy. No sé. Maldices al amor. Nada es lo que sueles decir. Yo todo te lo quiero contar. Nada nos espera después, solo soledad. Siento que nunca te he conocido. Lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo. Y perderte es perderme después. Todo lo que sentí.